presentar a la siguiente entrevista. Tenemos en línea a Sebastián Cuatromo, cofundador de Adultos por los Derechos de la Infancia. Bueno, para dialogar con él, por supuesto, y que nos cuente de qué se trata este colectivo independiente. Así que le doy la bienvenida a Sebastián. ¿Cómo estás? Gaby Torres te saluda. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto. Bueno, Seba, el gusto es nuestro por tenerte aquí en Primera Tarde. Bueno, cofundador de Adultos por los Derechos de la Infancia, qué importante pelear y estar ahí a la par con los niños y niñas, y también adolescentes, me imagino, desde este colectivo independiente. Bueno, las y los Adultos por los Derechos de la Infancia somos un colectivo integrado por personas adultas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias, y también personas adultas que en el presente luchamos por acompañar a niñas y niños víctimas de este delito, que según una campaña pública del Consejo de Europa, y que en nuestro caso hacemos propia por nuestra práctica pública y colectiva por todo el país desde hace años, estamos hablando de un delito que sufren nada menos que uno de cada cinco niñas, niños y adolescentes. Uno de cada cinco, es decir, el 20% de la población. Y la mayor parte de las veces a nivel intrafamiliar y obviamente en todos los sectores sociales. Tal cual. Seba, qué importante visibilizar, ¿no?, el delito de abuso sexual en la infancia, en la adolescencia, que ustedes lo acompañan con sus testimonios también, ¿no? Vos bien lo estabas diciendo, que lo conforman personas que han sufrido de abusos sexuales, y qué importante es el testimonio también de ustedes, doloroso, por supuesto, pero bueno, que están ahí contando lo que les ha tocado vivir, todo lo que han sufrido, lo que han pasado. Sí, es una de nuestras patas fundamentales. Nosotros la llamamos de visibilización pública. En mi caso, que tengo la alegría de ser cofundador junto con Silvia Piceda de Adultos, yo hice pública mi historia por primera vez en el año 2012, a mis 36 años de edad, cuando logré el juicio y la condena penal de quien había sido el abusador de mi infancia, más de 20 años después de ocurridos los abusos. Yo había padecido este delito cuando tenía 13 años, en un colegio católico de la ciudad de Buenos Aires, llamado Colegio Marianista, colegio en el que asistía como alumno, y donde en ese contexto mi abusador, al igual que en el caso de otros niños, fue un docente y religioso, un hermano marianista llamado Fernando Pisciocchi, a quien, como les decía recién, tras una odisea, primero de dolor y luego de lucha en búsqueda de reparación y justicia, más de 20 años después logré que terminara siendo juzgado y condenado en el ámbito de la justicia nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores. Y fue en esa ocasión, cuando tenía 36 años, cuando decidí hacer pública mi historia para que todo ese largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí, con el sueño y con el anhelo de poder trascender colectivamente, de poder ayudar a los demás, de poder contribuir a dar cuenta públicamente de esta gran injusticia. Y lo cierto es que desde el primer día que compartí mi historia con la comunidad, en aquel año 2012, hasta ahora, no hay un solo día de mi vida, mucho menos en todos estos años al frente de Adultos por los Derechos de la Infancia, donde no esté recibiendo mensajes y comunicaciones de personas de literalmente todas partes, que se comunican para compartir sus propias historias de victimización en la infancia o sus historias en el presente luchando por defender a niñas y niños víctimas. Y es ya un camino de 9 años a nivel colectivo que ciertamente es muy esperanzador, porque nosotros damos testimonios por todo el país. En el 2018 hicimos una maravillosa visita a La Pampa, que llamamos Pampeanazo. En noviembre del 18 estuvimos en San Martín, Bernasconi, General Hacha, Santa Rosa y Telén, compartiendo nuestros testimonios con la comunidad, como lo hacemos por todo el país. Digo, y en todos lados vemos cómo esta causa colectiva no para de crecer, cómo cada vez más sobrevivientes, más adultas y adultos protectores, salimos a compartir nuestros relatos, nuestros testimonios, a visibilizar esta injusticia, y cómo todo eso sirve para que cada vez más personas que han sufrido o están sufriendo esta injusticia dejen de estar solas, solos, aisladas, aislados, y cómo a su vez todo eso es indispensable para defender a la infancia de hoy, la del presente, la que hoy está sufriendo esta injusticia. Por eso es una de las cuestiones fundamentales para cambiar esta historia, y por eso en nuestro caso nos llamamos Adultos por los Derechos de la Infancia, es justamente sacar definitivamente a esta injusticia del tabú, de la negación, del silencio, del ocultamiento, para poder transformar las vidas de quienes lo hemos sufrido, porque realmente al poder ponerlo en palabras y al poder compartirlo, empiezan los caminos de liberación de las personas que a veces durante décadas arrastramos en silencio y en soledad, cargadas de vergüenza y de culpa, este trauma, y a su vez, reitero, ese es un paso fundamental para como sociedad adulta empezar a transformar esta historia en función de la infancia de hoy y del futuro. Totalmente, Seba, totalmente. Seba, ¿vos cómo lo ves con respecto? A ver, yo creo que por ahí seguimos en una sociedad adultocéntrica, ¿no? Si bien hay colectivos como el de ustedes y personas que ponen la voz y visibilizan todos estos temas con los niños, niñas y adolescentes, pero bueno, es una lucha diaria, me parece. ¿Qué te puedo decir a vos? ¿Crees que se avanza? ¿Que se está avanzando en todo esto? En nuestra perspectiva, como lo compartíamos recién, esperanzadora, se avanza desde la base social, ¿no? Bien. En nuestra plural y diversa sociedad civil, como pueblo, como se puede, pero se avanza. Donde, por ejemplo, hay todavía clamorosas y urgentes deudas es en el Estado, en el Estado como garante de los derechos de la infancia, y en sus distintos poderes y niveles, ¿no? Nacional, provinciales, municipales, y hablando de alguno de sus poderes como el judicial, es clamorosa la deuda con la infancia y con la infancia víctima del delito de abuso sexual, donde al día de hoy, según especialistas, sigue siendo considerado el delito más impune de la tierra. Totalmente. Se cree que menos de un 10% de los abusos que suceden llegan a conocimiento del Poder Judicial, y dentro de ese acotado universo, solo un abuso termina en juicio y condena de su autor o autora. De ahí que se sostenga que de cada 1000 abusos que suceden, 999 están quedando impunes. Con el agravante dramático en el abuso intrafamiliar, que es el predominante, que eso implica que además niñas, niños y adolescentes tengan que seguir en contacto con sus agresores o agresoras. Es decir, la deuda, por eso, por ponerlo en uno de los planos centrales, desde el Estado, en sus distintos poderes y modalidades, como garante de los derechos de la infancia, es enorme. Y ciertamente, según nuestro criterio, desde la base social, la tarea es permanente de siembra, de construcción colectiva, por eso la visibilización sin duda que es una tarea permanente, para ir justamente generando fuerza, compromiso, participación social que lleve a que, entre otras cosas, las instituciones realmente se transformen para ser como mínimamente tendrían que ser, lo que es ser instituciones garantes y promotores de los derechos de la infancia, ¿no? Recordemos siempre los marcos jurídicos más amplios, desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue adaptada a nuestra Constitución Nacional en 1994, la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos, leyes nacionales como la Ley de Educación Sexual Integral, que tenemos desde hace 15, y que sin embargo después, ¿qué vemos en la práctica, no? Ahí hablamos de una política pública en materia educativa, y vemos en nuestro caso, en nuestro andar por todo el país desde hace años, vemos ahí también esa gran deuda, esa gran disparidad en su aplicación, la cantidad de escuelas y de lugares donde no se la aplica, donde no hay capacitación docente, donde no hay voluntad política, en el sentido más amplio y profundo, de llevar adelante esa ley que, entre otras cosas básicas, en ese caso, en el terreno educativo, lo que implica es concebir a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? Que es uno de los principios básicos que vino a establecer la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, ciertamente el panorama está todavía constituido por una muy fuerte injusticia, y que coincidimos plenamente con tu criterio, para nosotros es fundamental en ese sentido lo que llamamos la matriz adultocéntrica de nuestras sociedades, que es una matriz que nosotros somos muy críticos y que queremos contribuir a transformarla, porque entre otras cosas siempre en nuestras experiencias de dolor y de lucha de tantos años, siempre decimos que no solo vivimos, por ejemplo, en sociedades patriarcales, machistas, sino al mismo tiempo y en un plano no menor de gravedad, en sociedades profundamente adultocéntricas. Y en ese sentido, los abusos de poder, y el delito de abuso sexual contra la infancia es un descomunal abuso de poder, que aquí ahora, al día de hoy, todavía en líneas generales y de muy diversas maneras seguimos perpetrando como sociedad adulta, con los y las más débiles y vulnerables, como son las niñas y niños, son enormes. Y de ahí que los derechos de la infancia, todavía al día de hoy, según nuestro criterio, sean los que menos peso político tienen en nuestras sociedades en general. Sin ir más lejos, invito a cualquiera que siga los debates preelectorales de estos días en cualquier lugar del país, a que se fije qué presencia tiene la infancia como sujeto de derecho en esos debates, en esas propuestas, en esos modelos de sociedad. Lo invito a cualquiera a hacer ese ejercicio. Nosotros hacemos campañas públicas al respecto, por supuesto, buscando interpelar a las distintas fuerzas político-partidarias. Sencillamente resumiéndolo, lo que van a notar cualquiera que se quiera tomar ese trabajo es ver una gran ausencia en el debate, en las propuestas y en la reflexión pública de la infancia como sujeto de derecho, por ejemplo. Sí. Conclusión: que los mayores, la gente adulta, tomemos cartas en el asunto con respecto a los niños. Supuesto, por supuesto, como lo hemos hecho ahí en La Pampa, en aquel hermoso pampeanazo, y como esperamos ojalá muy pronto volver a hacerlo, porque tenemos amigas, amigos, compañeras y compañeros, como nos gusta decir, de este camino colectivo en los más diversos lugares de La Pampa. Digo, siempre tenemos un lema en nuestro caso que dice: para criar a un niño o niña hace falta una aldea. Y esa aldea somos todas las personas adultas de cada comunidad. La suerte de la infancia no es una cuestión privada o particular, al contrario, es una cuestión colectiva, es una cuestión pública. Sí. Entre otras cosas, en esa línea, y como fruto de los avances de la lucha colectiva, en nuestro país, hace muy pocos años logramos que se estableciera por ley que el delito de abuso sexual contra niñas y niños es un delito de instancia pública. Totalmente. Porque aunque parezca increíble, hasta hace muy pocos años todavía estaba considerado como un delito de instancia privada. Y eso en la práctica, en los hechos, lo que significaba, por ejemplo, era que si una familia no impulsaba una denuncia y una investigación por abuso contra un niño o niña, prácticamente el Estado no podía hacerlo, no podía llevarlo adelante. Cuando la mayoría de las veces los abusos suceden a nivel intrafamiliar, es decir, hasta ese nivel de absoluta desprotección, de absoluta vulnerabilidad en este plano jurídico, se encontraba la infancia víctima de abuso sexual hasta hace muy pocos años. Por eso digo, vuelvo una vez más sobre esta figura de que la suerte de la infancia excede los ámbitos particulares y familiares, y es algo que nos interpela y debe convocar como comunidad en general. Tal cual. Seba, están dando encuentros solidarios. Había leído en la página de ustedes que era un espacio online. ¿Lo siguen haciendo? Por supuesto. Ya vamos para 10 años consecutivos. Wow. Todos los sábados a las 3 de la tarde, sin interrupción alguna. Qué bueno. Y esto es lo maravilloso, en este caso las paradojas, ¿no?, de la pandemia. Sí. Desde que empezó la pandemia lo hacemos de manera virtual. Sí. Todos los sábados a las 3 de la tarde, a través de la aplicación Zoom, quien quiera puede participar de nuestro encuentro de pares. Nuestro encuentro de pares no es ni más ni menos que un espacio de reunión anónimo, donde quien se acerca sabe que su identidad está reservada y que lo que se comparte queda dentro del grupo, y que allí se va a encontrar con personas de 18 años en adelante, y ciertamente de las más diversas generaciones e historias sociales, que hemos sido víctimas de abuso en nuestras infancias, o que estamos acompañando a niñas y niños víctimas en el presente, o que estamos acompañando a alguno o alguna sobreviviente, adulta o adulto, porque sucede que vienen parejas, exparejas, amistades, gente que quiere a alguien que ha sufrido abuso y que hoy es un sobreviviente adulto o adulta, es decir, pero todos convocados por cómo el abuso contra la infancia nos toca en primera persona. Y ese es un ámbito anónimo, empático, solidario, y es maravilloso, y de esto hemos dado cuenta públicamente por todo el país, donde además siempre buscamos que se armen grupos y espacios con su propia identidad, con su propia autonomía. Digo, algo en apariencia tan sencillo como esto, es maravilloso ver el formidable efecto liberador, me permito decir, que tiene, de las más diversas y múltiples maneras que uno puede imaginarse, en las vidas de quienes han sido víctimas de abusos o que están acompañando el dolor de víctimas en el presente o de sobrevivientes adultos o adultas, lo que significa poder poner palabras, escucha, reflexión, compartir en ámbitos, reitero, empáticos, respetuosos, grupales, que es un ámbito horizontal. Es realmente esto no nos cansamos de compartirlo con la comunidad y de invitar a que en los más diversos lugares esta experiencia se replique y se disemine, porque realmente ahí vamos a una de las cosas básicas que también mencionábamos hace un rato, empezar a romper con la soledad y con el aislamiento, y empezar a sacarse de encima esa mochila de vergüenza y de culpa con la que nos cargamos las víctimas de abuso, como no pasa con las víctimas de ningún otro delito, es ciertamente maravilloso, es indispensable. Todavía son muchísimas las personas que no pueden hacerlo. Recordemos siempre esa estadística que citábamos del 20% de la población. ¿Y cuánto dolor y cuánto sufrimiento se puede acarrear a lo largo de una vida habiendo sido víctima de abuso y no pudiendo ponerlo en palabras y no pudiendo compartirlo? Así que ciertamente desde ya, como tantas pampeanas y pampeanos lo hacen siempre, cualquiera que esté escuchándonos sepa que, entre otras cosas muy claras, no está sola ni solo y que se puede sumar este sábado a nuestro encuentro de pares. Tal cual, Seba, sí. Adhiero a todo lo que estás contando y sí, encontrar un espacio, bueno, vos mismo lo estás diciendo, no tengo más palabras que agregar, pero es un espacio de contención y sobre todo de escucha, ¿no? De escuchar aquel o aquella que ha sufrido tanto. Seba, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes? En todas las redes sociales como Adultox por los Derechos de la Infancia, la palabra adultos con X en lugar de la O, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro teléfono, el 011-1569-729541, nuestra página web, el canal de YouTube, digo, siempre Adultox por los Derechos de la Infancia, ¿no? Adultos con X en lugar de la O. Ahí estamos desde hace años, todos los días del año, recibiendo mensajes, comunicaciones, construyendo redes, vínculos de solidaridad. Ciertamente es un gran trabajo para nosotros, una enorme dedicación y al mismo tiempo una satisfacción muy, pero muy profunda. Sentir en la práctica, en el día a día y desde hace años, cómo esta experiencia realmente sirve, ayuda para mejorar y hasta cambiar la vida de quienes hemos sido heridas y heridos en nuestras infancias, y al mismo tiempo para salir a dar esa maravillosa pelea por cambiar la suerte de las infancias de hoy y del futuro. Así que cualquiera que quiera hacerlo, con muchísima alegría, la invitamos o le invitamos a que nos busque Adultox por los Derechos de la Infancia en todas las redes. Seba, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación, seguimos en contacto, te mando un gran abrazo. Siempre a disposición, ojalá muy pronto podamos estar de nuevo en Santa Rosa. Ojalá. Un gran abrazo para vos y toda la audiencia. Gracias.